Muchas gracias. Bueno, chicos, y en el especial de Atenas le decimos que hasta aquí llegamos. Gracias por esta multitud. Disculpa a la gente que quedó afuera. Que Dios los bendiga y hasta la vuelta. En nombre de la fiesta. En nombre de la fiesta. Dices que me has dejado de amar. Dices que no me ponga a llorar. Pero nada bajo el sol que es eterno ni el amor. No es verdad. Quiere verme triste solo por maldad. Yo ya la conozco, sé que es algo cruel. Que he sido más. Yo ya la conozco, sé que es algo infiel. Pero que me ama, eso lo sé bien. Pero que me ama, eso lo sé bien.